este mundo está prohibido triunfar. Si uno saca la cabeza, alguien la quiere cortar. A todo el que a mí me escucha, te quiero felicitar, que por nada en este mundo nunca deje de luchar.